Bueno, y este sábado se celebra en la Sierra Salvada la fiesta de San Vítores, que como saben, pues bueno, es una fiesta que lleva ahí a la sierra un montón de gente. De luego, si el tiempo acompaña, aquello se convierte en un hervidero. Fiesta muy popular y donde además, bueno, pues está el pastoreo, como siempre, pues muy presente, cosa lógica, porque precisamente ahí es donde una parte del año por lo menos, pues en fin, pastan las ovejas, la oveja lacha, para que luego se hacen esos quesos tan extraordinarios que tenemos, ¿no? José Luis Menoyo, de Aguíñiga, será el homenajeado este año en esa fiesta de San Vítores y lo tenemos ahí al otro lado del teléfono. José Luis, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, contento me imagino, ¿no? Bueno, pues hombre, Que le den a uno un premio, un homenaje, pues está bien, ¿no? pues no está mal, ¿no? No está mal, por lo menos parece que se acuerda, alguien se acuerda de ti. Y además que ahí está reflejado pues todo el trabajo de los pastores que hacéis o que habéis venido haciendo durante generaciones ahí en la sierra. ¿Cuántos años llevas tú ahí de pastor? Yo creo que son, no sé, 37 o por ahí. Y ha cambiado mucho, me imagino, el ritmo o eso, ¿sigue siendo el mismo que en aquellos años que comenzaste? No, no, no, no, eso se ha cambiado. En los primeros años no había vehículos para llegar hasta allí. Había que subir andando, había que subir la comida al hombro. Y no había posibilidades de vehículos. Ahora, pues oye, pues ahora todo el mundo tiene un vehículo y en ese aspecto se ha mejorado bastante. Hay unas pistas que están bien para andar con los cacharros y en ese aspecto se ha mejorado mucho. O sea, mayor calidad de vida, porque antes, claro, subir y bajar en el día, eso no era posible, claro. Pues hombre, todos los días tampoco no se subía y se bajaba, pero en los primeros años que yo me acuerdo, pues como había más gente que la que hay ahora en las casas, pues normalmente el que estaba allí, pues estaba más seguido allí. Después, en pocos años, pues ya la gente se fue yendo, los que había en las casas se fueron a trabajar a las fábricas, y luego el que estaba allí, pues normalmente tenía que bajar a casa a hacer los trabajos de casa también. Sí, vamos, que yo me lo guiso y yo me lo como todo, o Sí. sea, todo el trabajo para el pastor. Sí. Bueno, y la residencia allá arriba en las chaulas, ¿no? Sí. Hombre, pues ahora también hay unas buenas chabolas. Está la luz con las placas solares. Pues la mayoría de la gente también tiene su televisión, que aunque en algunos sitios igual no se vea bien, bien del todo, pero pues es un entretenimiento que Sí, se pasa un rato en ella. claro, porque si no antes, pues bueno, en todo caso, la compañía de la radio de con pilas o en fin, Sí, no, tampoco había. la radio, sí, en la radio yo de que me acuerdo, sí, de siempre. Una buena compañía. Oye, y luego además ahí tenéis el eterno problema del lobo, ¿no? Sí, bueno, eso ya llevan ya no sé cuántos, 20, 20 y pico años, que yo creo que en vez de solucionarse, yo creo que cada vez va peor. Es decir, que hay más lobos ahora que antes, o cómo. Pues hombre, los primeros años venía alguno de vez en cuando, pero ahora ya no sé, no sé, entran de todos los lados, entran y hay muchos más que antes. Y luego, pues hombre, ya sabéis algo la problemática que hay con Diputación a cuenta del plan de gestión y esto, Sí. y no lo sé, no lo sé, no lo sé si va a ser para bien o va a ser para mal eso. Bueno, esperemos que sea para bien. Oye, un aliado importante o aliados importantes son los perros, esos imponentes mastines que me imagino que algún miedo causarán a los lobos, Hombre, ¿no? por supuesto que sí, porque ahora ya yo creo que igual todos los rebaños tienen perros mastines, pero al principio cuando empezaron a venir los perros mastines, pues los primeros rebaños que pusieron los perros mastines, pues normalmente se libraban de los ataques del lobo. Eso, y iban a los rebaños donde no había perros. Claro. Y eso es muy fácil de explicarles. Un bicho que no quiere que nadie le moleste, quiere andar a su aire. Y que nadie le moleste. Sí. Pero bueno, los inseparables también han sido los perros de pastor, que supongo que además de los mastines, también son los compañeros de viaje y de estancia y de hombre, cuidado de las ovejas. Como compañía y quitarle trabajo al pastor, sí, pero para el lobo poco claro, hacen esos. Claro, claro. Bueno, poco no, nada. Sí, sí, porque bueno, son más pequeños que el lobo. Ayudarle al pastor a el trabajo de ellas y compañía del pastor, pues sí que son buenos, sí. Bueno, ¿y cómo ves el relevo generacional? Porque claro, ahí está la clave del asunto, ¿no? Todos nos gusta degustar esos magníficos quesos de oveja lacha. Todo eso tiene un trabajo increíble, desde la noche hasta la mañana y durante prácticamente todo el año. Y claro, eso necesita, no se hace con máquinas, se hace con personas y con animales, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves el relevo generacional? ¿Hay posibilidad o no lo ves? Pues yo pienso que si las cosas no cambian y no se le ve forma de que van a cambiar, yo pienso que en pocos años, yo creo que no sé si se va a acabar del todo, pero yo creo que va a quedar muy poca gente. Pero te hablo a plazo de 10 o 15 años. Muy corto. Porque yo lo que conozco de, pues te voy a decir, de Murguía, por ejemplo, a Quincoces o eso, la zona esta, yo te hablo de esta zona, por otros sitios parece que dicen que van algo mejor, que hay algo más gente joven, pero yo de lo que conozco de aquí, pues yo creo que en acabando la generación nuestra, que va a ser corta ya, pues muy poca gente queda con ovejas, Sí, incluso sí. Alguno ya que hay joven, porque ahí mismo en Ujuli creo que hay alguno joven y me parece que está quitando ya las ovejas lachas y está poniendo las asado estas. Uh-huh. O sea que, no sé, yo creo que tienen que cambiar mucho las cosas para que esto continúe, porque hablamos del lobo, por ejemplo, pero solo no es el lobo el problema. El problema es de que el ganado no vale dinero. Porque estamos vendiendo los corderos, pues yo qué te voy a decir, igual más baratos que hace 20 años y más problemas que la historia para quitarlos. Sí, eso. Pues la lana, te voy a decir, el otro día llevaron de aquí a 0,3 céntimos el kilo. Sí, cuando una oveja te cuesta esquilar, pues 1,30, 1,35. Bueno, el esquilarla. Increíble. Así que luego pagamos el cordero a unos precios increíbles, los consumidores. ¿Cómo claro, ahí está el problema, al productor le dan poco dinero y al consumidor le cobran muchísimo. Yo no sé quién es el que se lleva la ganancia. El intermediario, no sé por dónde se va el dinero. Uh-huh, y te hablo, pues te he dicho de la lana, te he dicho de, hombre, lo que salva un poco, pues igual es la leche. Aunque ahora no parece que ya este año parece que andan un poco los precios, parece que han bajado y se oyen rumores de que si a la gente que tiene poca cantidad de leche, que si no le van a recoger la leche y no sé lo que va a pasar. Pues las ovejas, llega el tiempo de quitar las ovejas y una oveja buena pues te van a dar 24 euros o por ahí algo así. Sí, sí. Cuando ese dinero lo valían. Pues lo que digo, hace 20 años lo valían. Bueno, pues sí, que asunto complicado este, la de el relevo generacional de los pastores en la Sierra Salvada, bueno, y no solamente en la Sierra Salvada, sino en otros puntos de la geografía vasca, por todos esos problemas que ya no son solamente el lobo, como dices, sino que hay otros añadidos, el tema del mercado, los precios, los intermediarios, en fin, mal asunto. Sí, sí. Bueno, pues nada, que fiesta en este sábado, allá arriba en la sierra, porque ahora mismo los pastores estáis arriba o estáis abajo, ¿cómo está no, eso? Está la mayoría de ellos arriba. La mayoría arriba, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bajan casi con las primeras nieves, me sí, imagino, sí, ¿no? Cuando empieza a nevar, pues normalmente, pues si echa poco, pues la gente las echa aquí a las laderas aquí de la peña que llamamos, y si hay poca nieve, que se quita pronto, pues vuelven a subir arriba. Aunque arriba hay poca comida, pero el ganado que está acostumbrado a estar en la sierra, pues no valen para estar aquí abajo, porque unos días parece que están, que las ves que están llenas, que comen y eso, pero que no quieren estar, ¿no? Sí, les gusta más el pasto de la arriba. La poca comida que hay allí es mejor que lo que hay aquí. Uh-huh. Y bueno, y si no se pueden volver para arriba, pues luego a entrar a las campas. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, pues lo que decía, que fiesta este sábado arriba en la sierra, así que por lo menos un día de fiesta, porque los pastores tampoco tenéis muchos días de fiesta, ¿no? Pues bueno, muchos no hay, ¿no? Pero habrá que aprovecharlos, es que hay que aprovecharlos. Eso es, más bien pocos, pero ese sábado sí será un día de fiesta, así que habrá que aprovecharlo a ver si el tiempo acompaña. Sí, parece que sí, parece que va a hacer bueno, no sé. Eso parece. Bueno, pues nada, José Luis, que ha sido un placer hablar contigo y a ver si se cambian las cosas esas y hay suerte y, bueno, seguimos viendo los pastores o siguen viendo los pastores pues dentro de 10, de 15 o de 20 años, pero eso, como tú bien dices, mucho tienen que cambiar las cosas. Yo creo que sí, yo creo que tienen que cambiar y si no, hombre, yo no digo que no sé, todos no lo sé porque... Pero es que no se le ve, no se ve gente que quedan en las explotaciones. Y oye, yo lo veo lógico, porque es una vida muy esclava y si tienen posibilidad de irse por otro sitio... Sí, prefieren la vida más cómoda. Yo creo que sí. Bueno, José Luis Menoyo, pastor de Aguíñiga, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros unos minutos y nos veremos por allí por la sierra el día de San Vítores. Gracias a vosotros. Hasta luego, venga. Un saludo.